Anonymous es el nombre de un colectivo de ciberactivistas que actúan de forma anónima y descentralizada en Internet. Su objetivo es defender la libertad de expresión, el acceso a la información y a la independencia del Internet, entre otros. También realizan ataques informáticos contra gobiernos, corporaciones e instituciones que consideran corruptas o injustas. Algunas de sus acciones más conocidas son el proyecto Xanology contra la cienciología, la operación Payback contra la Sociedad de Derecho de Autor, la operación Tunisia en Egipto en apoyo a las revoluciones árabes, la operación Darknet contra la pedofilia, la operación ISIS contra el Estado Islámico y la operación Minneapolis en respuesta al asesinato de George Floyd. Para identificarse, suelen usar una máscara de Guy Fawkes, el revolucionario inglés que intentó volar el Parlamento en 1605. Su lema es: somos anónimos, somos legión, no perdonamos, no olvidamos. Espérenos. Plácido Gutiérrez presenta El Inquisidor Ilustrado, espacio realizado con el fin de divagar acerca de misterios, mitos, leyendas, hechos insólitos y mucho más. Anonymous es un seudónimo utilizado mundialmente por diferentes individuos y colectivos para realizar, en su nombre, poniéndose de acuerdo con otros, acciones o publicaciones individuales o concertadas, principalmente ataques cibernéticos contra gobiernos, corporaciones, instituciones y agencias gubernamentales. Generalmente, los miembros de Anonymous se pueden distinguir en público por usar la máscara de Guy Fawkes, un revolucionario católico inglés que participó en la conspiración de la pólvora en el estilo retratado de la novela gráfica V de Vendetta, donde se cuenta la historia de un militante enmascarado que busca derrocar el gobierno fascista británico. Sin embargo, no siempre es el caso, ya que algunos prefieren cubrirse la cara sin usar máscara u optan por enmascarar sus voces a través de cambiadores de voz o programas de texto a voz como la de Loquendo. Anonymous surgió en el año 2003 en el Image Board de 4chan y en el foro de Hackers, inicialmente como grupo de usuarios que realizaban bromas e incursiones en Internet. Sin embargo, desde 2008, tras el proyecto Xanology, Anonymous se manifiesta en acciones de protesta a favor de la libertad de expresión, del acceso a la información, de la independencia de Internet y en contra de diversas organizaciones, entre ellas Daesh, la cienciología, los servicios públicos, consorcios con presencia global, sociedades de derecho de autor y todos los sistemas de censura gubernamentales. En sus inicios, los participantes actuaban solamente en Internet, pero con el tiempo fueron desarrollando también sus actividades fuera de la red. En 2012, la revista Time incluyó a Anonymous en su lista de las 100 personas más influyentes del mundo. Puesto que no existe una jerarquía, resulta en general difícil confirmar la autenticidad de las noticias o informaciones referente a Anonymous. Asimismo, debido al anonimato de sus miembros, sucede que un único individuo puede producir noticias falsas e introducirlas como supuestamente es dicha por el colectivo. Por otro lado, decenas de personas han sido arrestadas por participar en ataques cibernéticos en países como Estados Unidos, Reino Unido, Australia, España, Países Bajos, India y Turquía. En ese sentido, Anonymous se considera como un término para ciertas subculturas del Internet. Las acciones atribuidas a Anonymous son llevadas a cabo por individuos no identificados que se autodenominan Anonymous. Después de una serie de polémicas, protestas y ataques de DOS en 2008, los incidentes vinculados a sus miembros son cada vez más comunes. Ellos se organizan de manera difusa en la red, lo que dificulta encontrar algo oficial relacionado con ellos. Sin embargo, esta comunidad de personas organiza operaciones, debate de Estado en ciertos países y demás asuntos, valiéndose de distintos canales en línea. y si bien no están vinculados a una única entidad en línea, muchas webs estuvieron en sus inicios fuertemente ligadas a Anonymous. Esto incluye notables tablones de imágenes como 4chan, Futaba Channel y algunas wikis asociadas a estos tablones como Enciclopedia Dramática y una serie de foros de diversas temáticas. Más tarde, se implementaron wikis diversas y chats con el objetivo de ganar mayor presencia en el espacio de Internet. A través de estas plataformas, se han organizado protestas como el Project Chanology. Las redes sociales como Facebook y similares desempeñan un papel más bien secundario en la estructura, pero suelen utilizarse para la formación de pequeños grupos o células y su coordinación para la movilización a la calle en las protestas físicas. Aunque por otro lado, algunos sitios web como eBounce World estipulan que solamente los adultos mayores de 18 años deberían ver los contenidos, pero no hay ninguna posibilidad segura de bloquear el acceso a los más jóvenes, por lo que algunos son menores de edad. Debido a que no existe una dirección ni tampoco una membresía en el sentido administrativo y la colaboración es completamente sin compromiso, su estructura puede compararse a la de un movimiento juvenil anarquista. Así, al menos de acuerdo a lo que se conoce hasta ahora, no cuenta con una estructura orgánica central o una jerarquía que sea de algún modo vinculante para todos los miembros del colectivo. Es decir, en el caso de Anonymous no se trata de una organización en el sentido común del término, sino más bien de un colectivo o un movimiento. La legalidad de lo que hace Anonymous depende de las leyes de cada país y la naturaleza de sus acciones. En general, se puede decir que los ataques cibernéticos que realizan son ilegales, ya que violan la propiedad intelectual, la privacidad y la seguridad de sus objetivos. Además, pueden causar daños económicos, sociales y políticos a las personas, organizaciones e instituciones afectadas. Por esta razón, muchos miembros de Anonymous han sido arrestados y procesados por las autoridades de diferentes países. Sin embargo, algunos defensores de Anonymous argumentan que sus acciones son una forma de protesta pacífica, legítima, que busca denunciar las injusticias y defender los derechos humanos. Según esta perspectiva, Anonymous actúa como un contrapoder necesario frente a los abusos de poder y la corrupción de los gobiernos y las corporaciones. Así, Anonymous se basa en los principios éticos y morales que trascienden las leyes establecidas. La acción más polémica de Anonymous es difícil de determinar, ya que depende de la opinión y el criterio de cada persona. Sin embargo, se podría mencionar algunas de las acciones que han generado más repercusión y controversia en el ámbito público. Algunas de ellas son: el proyecto Chanology contra la cienciología. Anonymous inició una campaña de protesta contra la Iglesia de la Cienciología en 2008, acusándola de censura, fraude, extorsión y violación de los derechos humanos. La campaña incluyó ataques cibernéticos, llamadas telefónicas, envío de faxes, manifestaciones callejeras y otras formas de activismo. La Iglesia de la Cienciología respondió con demandas legales, acusaciones de terrorismo y campaña de desprestigio contra Anonymous. El conflicto se prolongó durante varios años y tuvo una gran cobertura mediática. Otra operación que hizo Anonymous fue la operación Payback contra las sociedades de derecho de autor. Anonymous lanzó una serie de ataques cibernéticos contra diversas organizaciones relacionadas con la industria del entretenimiento y la protección de los derechos de autor en 2010, como respuesta a las acciones legales contra sitios web de intercambio de archivos y usuarios de Internet. Los objetivos incluyeron a la Motion Picture Association of America, la Recording Industry Association of America, el FBI y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Visa, PayPal, Mastercard y Amazon. Los ataques causaron pérdidas económicas y probablemente técnicos a las organizaciones afectadas. La operación ISIS contra el Estado Islámico. Anonymous declaró la guerra a un grupo terrorista islámico en 2014 tras los atentados en París que causaron 130 muertos y más de 300 heridos. Anonymous afirmó haber hackeado miles de cuentas de redes sociales vinculadas a la ISIS, así como sitios web y servidores del grupo. También difundió información sobre los miembros y las actividades de ISIS e instó a otros hackers y activistas a unirse a la lucha contra el terrorismo. Sin embargo, algunos expertos cuestionaron la efectividad y la veracidad de las acciones de Anonymous y advirtieron sobre los posibles daños colaterales o interferencias en las investigaciones oficiales. Las cinco revelaciones más importantes de Anonymous. El libro negro de Jeffrey Epstein. Una de las primeras acciones de Anonymous fue volver a publicar el libro de contacto del millonario pedófilo Jeffrey Epstein, que ya había aparecido hace unos años, pero que había quedado en el olvido. Como Epstein tenía montada una infame red de prostitución con menores de edad, muchos creen que las personas que aparecen en este libro pueden estar involucradas con el tema. Allí aparecen mencionados personajes como el presidente Donald Trump, a quienes los hackers acusan de ser uno de los clientes de la red. Pero también músicos, modelos, empresarios, figuras de la política internacional como Mick Jagger, Naomi Campbell, Bill Clinton, Alec Baldwin, Kevin Spacey, el príncipe Andrés de Inglaterra e incluso el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana. Varios de ellos se han defendido diciendo que es una simple agenda de contactos y que eso no los involucra en ningún delito. Otra publicación revelación que hizo el grupo de Anonymous fue el supuesto asesinato de Lady Di. Los hackers utilizaron una cuenta de Twitter para hablar de una teoría que siempre se ha considerado conspirativa, que a la princesa Diana la mataron por orden de la realeza británica. Según la cuenta, asociada con Anonymous, la princesa tenía información acerca de una supuesta red de tráfico sexual y de corrupción al interior de la familia real británica que involucraba a uno de los asistentes de su esposo, el príncipe Carlos. Incluso culpan directamente al príncipe Felipe de ordenar el asesinato. En este caso, sin embargo, no aportaron ninguna prueba para confirmar o evaluar la información. La muerte de Michael Jackson. Los hackers publicaron un audio que supuestamente muestra una llamada realizada por el rey del pop Michael Jackson a uno de sus abogados unos días antes de su muerte, ocurrida el 25 de junio del 2009. Allí una persona con la voz muy parecida a la del músico dice preocupado que hay un grupo de personas muy poderosas que lo pueden matar. Aunque su interlocutor le pide más detalles, el hombre, que según Anonymous es Michael Jackson, responde con evasivas y dice que es algo más que el gobierno, ya que no le importa su vida y que lo único que le preocupa es que sus hijos estén bien. Algunos creen que esta llamada se comprueba que a Jackson lo mataron, aunque su autopsia indica que murió por una intoxicación con un calmante que su médico le inyectaba para ayudarle con su dolor de espalda. También se ha dicho que prueba que era un defensor de los niños contra la red de prostitución infantil, aunque hay testimonios e incluso un reciente documental que lo inculpan como abusador de niños. Suicidios que en realidad fueron asesinatos. En casos muy parecidos al de Michael Jackson, Anonymous también dio a entender que algunos de los artistas que se suicidaron hace unos años en realidad habrían sido asesinados porque conocían los secretos de una red de prostitución infantil en la élite. No aportaron pruebas, pero en Twitter mencionaron a Avix, a Chris Cornell, a Chase Bennington, Paul Walker o incluso a Marilyn Monroe. De quien sí revelaron un video fue de Kurt Cobain, el recordado líder de Nirvana, quien se suicidó en 1994. Allí aparece en una aparente entrevista en la cual habla de personas que están en espera de ser violadas y de gente que parte de una supuesta conspiración, aunque no se ha podido ver el video completo. Para agregarle más morbo al asunto, Courtney Love, la esposa de Cobain y a quien muchos siempre han culpado de su suicidio, también aparece en el libro de contactos de Epstein. TikTok y la conspiración de China. Una de las últimas revelaciones de los hackers tiene que ver con el TikTok, la popular aplicación para subir videos cortos, que es utilizada sobre todo por los jóvenes y adolescentes. Según ellos, no tienen cuenta allí porque es una aplicación creada como programa espía por el gobierno de China. Los Estados Unidos, sin embargo, tampoco aparecen muy bien librados, pues según los hackers, Facebook e Instagram hacen esta misma función para el gobierno. Pero, ¿quiénes apoyan a Anonymous? Los miembros de Anonymous se organizan de forma anónima y descentralizada en Internet, sin una jerarquía ni un líder definido. Se comunican a través de foros, chats, redes sociales y otros medios digitales donde comparten información, ideas, objetivos y estrategias. Algunos de los sitios web donde se reúnen son 4chan, AnonNews, IRC y Twitter. Los miembros de Anonymous se agrupan en colmenas o en células, que son diferentes grupos que actúan por afinidad, cercanía, ideales o intereses comunes. Cada colmena o célula puede tener su propio nombre, símbolo, lema y forma de operar. Algunas de las colmenas más conocidas son la de LulzSec, AntiSec, Red Hack, AnonOps. Los miembros de Anonymous no tienen una identidad fija ni un registro formal. Cualquiera puede ser parte de Anonymous si comparte sus principios y participa en sus acciones. Anonymous es un síntoma de nuestro tiempo. Su famoso lema refleja su carácter antiideológico, su naturaleza revanchista de vigilante al estilo de los superhéroes del cómic, pero paralelamente a este lado comprometido, el orgullo del grupo radica en el LULS, en divertirse a expensa de la miseria de sus enemigos. No hay formalismo de pertenencia a Anonymous y cualquier persona o grupo puede operar como una célula interpretando los objetivos de la organización. Con sus obvias deficiencias, Anonymous es el símbolo de la desobediencia civil de nuestro tiempo. Los golpes sufridos por Anonymous fueron devastadores, docenas de hackers fueron arrestados y están ahora en prisión. Ahora el grupo realiza acciones discretas y enfoca sus esfuerzos en apropiarse de infraestructura, en vez de atacar sitios por el mero placer de mostrar su poder. Plácido Gutiérrez presentó El Inquisidor Ilustrado. Gracias a todos por su amable atención. Les habló para todos ustedes Miguel.